noche, como esta. Cuando no nos quisimos, nuestras almas lloraban por tanta felicidad. Era una noche como esta, cuando tú y yo tuvimos corazones de niños y vivíamos para amar. Hoy son cosas tan diferentes que en un momento se van a olvidar, pero nunca, nunca, nunca he podido de mi mente jamás borrar. Era una noche como esta, cuando nos despedimos, cuando nos convertimos en orgullo y vanidad. Como esta.